explicaste no sé cuántas veces, pero aún no entiendo bien por qué te vas. Para mí está claro que yo ya no tengo lo que tú mereces. Ojalá lo encuentres en otro lugar. Yo creí estar lista para este momento, pero aún no entiendo bien por qué te vas. Te di mis canciones, te entregué mi voz, y aunque no me arrepiento, hoy me cuesta tanto ver que ya no estás. Ahora ve y escribe tú el final. Ya no queda nada más que hablar, no. Solo el tiempo va a poder curar el dolor, los momentos que vivimos y los sueños compartidos ya no valen más. Todo tiene su final. Ahora ve y escribe tú el final. No me pidas sentir algo que no siento. No le puedo dar la espalda al sufrimiento. Yo a ti no te olvido, aunque quieran no te olvido, no. No llorar no te hace a ti más fuerte, menos cuando yo. El final.